No descarto el que haya un cambio en la política con relación a Cuba, como lo está habiendo poco a poco con Venezuela, y el cambio tan importante que ha significado este encuentro de los presidentes de Colombia y de Venezuela, de pueblos, de países, vecinos, hermanos. Fue un gran paso y tenemos que ir a la integración de América Latina y del Caribe, pero también pensando en la integración con América del Norte.